Dicen que soy un maleante y que fumo también. Por lo mío lucho diario, los biles al 100. Por la calle hablan de más, tú solo dime quién. Para irlos a buscar, ya pónganse a rezar. Dicen que soy un maleante y que fumo también. Por lo mío lucho diario, los biles al 100. Por la calle hablan de más, tú solo dime quién. Para irlos a buscar, ya pónganse a rezar. Sólidos, pulidos, magnéticos, brillosos. Somos elementos musicales ingeniosos. Finos en el tono, así es que la pista destrozó. Pregúntale a cualquiera, dinastía asquerosa. Si un día me pego, los míos se vienen conmigo. Yo no estoy pegado, pero hermano mío, yo estoy bendecido. No tengo dinero, pero mañana yo tendré lo que quiero. Y nunca ando solo, mi combo está ready si te pone bobo. Llevo el que improvisa, póngase ready, voy a partir la pista. No te pases de bobo, si sigues tira, no te pongo en la lista. Tengo una misión, quiero llenarme de luz, cabrón. Mi Lambo, mi yate, dinero, tarjetas, todo lo que quepa en una mansión. Dicen que soy un maleante y que fumo también. Por lo mío lucho diario, los biles al 100. Por la calle hablan de más, tú solo dime quién. Para irlos a buscar, ya pónganse a rezar. Sólidos, pulidos, magnéticos, brillosos. Somos elementos musicales ingeniosos. Finos en el tono, así es que la pista destrozó. Pregúntale a cualquiera, dinastía asquerosa. Everybody gonna know my name, and you know I got it. I just got the flame. I be killing people, guess you caught a slain. Oh my god, when you see me praying, cause I don't be playing. If you owe me money, then you should be paying. If you don't, then I be spraying everybody down while I'm aiming for the head and man. Yeah, gotta bring it to the slow pace. And lately I be getting the praise by so many people, I amazed that they can't even believe my age. But when I step on the biggest stage, they know I be getting my wages. But before all that, gotta bring it back to the fast pace. What I gotta say, gotta spray, gotta spit, gotta do anything that gonna get me to my next story. Cause it's a part of my prophecy, and I think this isn't comedy. Honestly, just wanna be the prodigy I was meant to be, so acknowledge me before I hit you with a pedigree. Damn. Yo soy como un libro, no me juzgue por mi cover. Preguntan si fumo, le respondo yo nunca ando sober. A los criticones, de su whistle puedo ser el lover. Aquí le estamos que mover, it's gonna be hard to recover. Hey, siempre HT, para que me apunten con el DT. Hey, falta un chapín con arito, para que me firme Dr. Dre. Tengo las dedos pa' 14 sin, aunque en la bolsa no tenga ni un len. Me agarro las instrumentas de rehén y me falta hasta que tenga esta del top 10. Dicen que soy un maleante y que fumo también. Por lo mío lucho diario, los biles al 100. Por la calle hablan de más, tú solo dime quién. Para irlos a buscar, ya pónganse a rezar. Dicen que soy un maleante y que fumo también. Por lo mío lucho diario, los biles al 100. Por la calle hablan de más, tú solo dime quién. Para irlos a buscar, ya pónganse a rezar. Sólidos, pulidos, magnéticos, brillosos. Somos elementos musicales ingeniosos. Finos en el tono, así es que la pista destrozó. Pregúntale a cualquiera, dinastía asquerosa. Vamos a sincerarnos un poco. No somos muchos, pero estamos locos. Yo siempre así es, pararme quién. Si quieren guerra, yo quiero también. Traigo una mala noticia para los que quieren verme fracasar. Por más que me odien, por más que me tiren la mala, no voy a parar. Sigo haciendo mi dinero y hago lo que quiero. Tengo mujeres, carros y prendas, todos los días prospero. Y sigo facturando y ustedes fracasando. La HM comandando y ustedes mamando. I roll like a tire, race like a fire. Whack motherfuckers, it's time to retire. I talk every day, eat it like I pray. The criminal way, bitch, you heard what I say. Wait, hold the fuck up. I light up the ganja to elevate faster. The OG push master, we constant disaster. Relating like Rasta, you coach of this bastard. Pay me like a pastor, your girl a headmaster. You know I don't play, play, play. It's on every day, day, day. The Buddha be burning, big booty hoes turning. They turning to see us, rappers wanna be us. We got all the hoes, and got all the dro. We smoking and soaking and confident choking. We climb like a circus, so just cook out that chat. De la música, somos elementos. Menos ti, a la Ulises en el beat. Santi, Dino, Hood Music.